En el día de hoy, el padre Alfredo Sáenz disertará acerca de la virtud teologal de la caridad, abordando los siguientes puntos temáticos: amor de Dios y amor de nosotros a Dios, continuidad entre el amor a Dios y el amor al prójimo, amar al prójimo en Dios, universalismo de la caridad, los tres amores del cristiano, la caridad y las demás virtudes, vivir en el amor. Para el análisis de esta virtud, la más importante, naturalmente, del cristianismo y de las virtudes teologales, que ya son las más importantes en sí, pero dentro de las teologales, la fe y la esperanza de alguna manera se ordenan a la caridad. Yo, cuando lo di por primera vez esta conferencia, lo subtitulé Amor a Dios y a la imagen de Dios que es el hombre. O sea, para relacionar los dos amores, que no, porque todas las virtudes teologales tienen por objeto a Dios. Entonces uno dice, ¿cómo el hombre también? Bueno, pero por en cuanto imagen de Dios. Amo a Dios y a su imagen que es el hombre, el icono de Dios. Icono significa imagen de Dios, precisamente. Para el análisis de esta virtud tan elevada, tan ardua, digamos así, vamos a tomar los textos del Evangelio y también voy a recurrir, entre otros autores, a este gran obispo que les nombré, el Monseñor Arzobispo Auxiliar de Cardenal Pi, el obispo de Poitiers, que ha escrito libros de espiritualidad y de él he tomado varias de las ideas porque me parece muy sugerente, muy profunda las ideas. Nos dice San Mateo que en cierta ocasión un fariseo, queriendo tentar al Señor, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo, semejante a este, es: Amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos preceptos penden toda la ley y los profetas. Y aquí pues todo el orden moral, digamos así, el orden de la moral, reducido a sus dos principios generales. Todo el decálogo, los 10 mandamientos, se resumen en lo que el hombre debe a Dios, su creador, y lo que debe a los hombres, sus imágenes, las imágenes de Dios. Sigue amando a Dios en el prójimo, en cuanto que Dios se refracta de alguna manera en los demás, puesto que en el precepto de amar a Dios se compendia toda la primera tabla de la ley con los tres primeros mandamientos y en el amor al prójimo se sintetiza toda la segunda tabla de la ley con los 7 mandamientos restantes. Y no solamente el decálogo, decálogo significa 10 palabras, deca, 10 logos, palabras, 10 mandamientos, no solo digo en el decálogo se condense, no solo el decálogo se condense en estos dos preceptos, sino también, nos dice Jesús, le dijo al que le preguntaba, toda la ley y todos los profetas, que significa en lenguaje antiguo, era una manera de decir toda la revelación veterotestamentaria, toda la revelación del Antiguo Testamento, que Cristo lleva a su plenitud, ley y profetas, era como decir conjunto de la revelación antigua. Él está hablando a gente que se ha formado en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero obviamente el Nuevo también se condensa en estos dos amores. Nuestro Señor no enumera entonces todo un catálogo, un libro de moral, no nos da un libro de moral, a veces son gruesos, anchos, no todo el catálogo de deberes exteriores, sino el principio íntimo que les da vigor, que es el amor. Ya veremos que el amor es una palabra muy bastardeada, que uno puede pensar por amor muchísimas cosas muy diversas, desde el amor místico a Dios hasta el amor sensual y sexual, desorbitado, todo eso, de esto hablaremos. Pero digo, al Cristo, al reducir toda la moral a estos dos mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo, que están tan conectados, no son dos cosas completamente separadas, sino al revés, facilita nuestra instrucción, como si dijéramos, ¿no? Lo hace más sencilla, puesto que sin obligarnos a leer y a entender toda la ley, ¿no? Todo el Antiguo Testamento, lo que muchos no podrían hacer por diversos motivos, y todos los libros de moral, no se trata de eso, la reduce a 6 líneas, un verdadero silabario de lo que debemos hacer. Aquí se entiende muy bien aquella frase del gran San Agustín cuando dijo: ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras, porque si uno realmente tiene este doble amor, este amor que es uno pero bipolar, puede hacer lo que quiera, porque está bien fundado ya. No es una apertura al libertinaje, no, lo que San Agustín dice, que cuando está claro el amor a Dios y al prójimo, ya todo lo demás queda subordinado a eso y jerarquizado por ello. La ulterior reflexión de la Iglesia sobre el mandato de Cristo entendió que lo que el Señor nos quería inculcar era que el amor debía ser el centro mismo de la vida cristiana. Pero ¿cómo? Según lo que acabamos de decir vulgarmente, y ya en la época de Jesús sin duda, pero hoy ya de manera desbordante, la palabra amor era y es hoy más que nunca una palabra tan manoseada y tan bastardeada, y dado que se trataba de un amor tan sublime, el que Cristo nos propone, para expresarlo debidamente, escogió siguiendo el ejemplo del mismo Cristo, un vocablo poco usado en la lengua clásica, en griego ágape. Ágape se traduce precisamente por caritas, por caridad. Porque la palabra amor ha quedado, es como esas palabras nobles, pero que han quedado bastardeadas, entonces se busca otra palabra que expresa eso quitándole ese aspecto peligroso, digamos así, de desorbitación sexual, ¿no? Y por cosas por el estilo. Ágape, en latín caritas, caridad en castellano. Por eso no confundamos las dos palabras, no es lo mismo. Vamos, si se entiende bien la palabra amor, puede ser, digamos, como un sinónimo de la caridad, pero la caridad es otra cosa, no es el puro amor, el amorcito que brota de un corazón humano tan pobre, tan cambiante, tan voluble como es el nuestro, sino es algo muy profundo, es el amor que Dios nos tiene y que se refracta en la devolución de ese amor y el amor al prójimo. Es un amor más sublime, más espiritual, pero mucho más entrañable, más hondo, caridad. Entonces, se trata de un tema extremadamente vasto, digamos así, y complejo, que el tiempo nos obliga a reducir a sus aspectos más esenciales. Analicemos las dos caras, si así se quiere decir, del precepto de Cristo, el amor a Dios y el amor al prójimo. Si atendemos a lo que a primera vista nos dicen las palabras de Cristo, y ahora vamos a hablar del amor a Dios en primer lugar, digo, si atendemos a lo que nos dicen las palabras, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, una frase fuerte, ¿no es cierto? Se nota de entrada que lo que Cristo quiso dejar en claro es que el hombre ha de poner el amor de Dios por encima de todo. Este insistir con todo tu alma, con todo tu corazón, parece una insistencia que quiere mostrar que eso debe de algún modo polarizar, o debemos tender a polarizarnos plenamente en eso, ¿no? Con todo el alma. Resulta curioso, pero Dios manifiesta su interés por ser amado. Es raro esto, ¿no? Una persona es amada y si no lo busca, ¿no? Es amada, por ejemplo, porque le agradecen un favor o muchos favores recibidos de él. Pero Dios manifiesta que tiene interés por ser amado. Él no gana nada con que lo amemos. No añade nada a su felicidad. Si lo amamos o no lo amamos, no añade nada. Pero Él desea que lo amemos. Es curioso eso. Hubiera bastado que lo permitiese. Puedes amarme si quieres, yo te he hecho, te he creado, te cuido, etc. Hubiera bastado entonces que lo prometiese luego de tantos favores como nos hizo, pero no, sino que además lo manda. Amarás, le dice, amarás al Señor. Y aún lo exige y lo pone, lo erige en primer mandamiento, lo principal. E incluso término final al que todos los demás se deberán subordinar. los demás mandamientos. A explicar las exigentes palabras de Cristo, esta totalidad, amar con todo el corazón, con todo el alma, etc., se ha consagrado la tradición de la Iglesia y de manera inigualada el gran sistematizador de dicha tradición, Santo Tomás, en su espléndido tratado sobre la caridad que integra la Suma Teológica. Para iniciarnos en la consideración del presente tema, hemos de decir que nuestro amor no es primero sino segundo. Es decir, que nuestro amor a Dios no puede ser sino el eco y la respuesta al amor de Dios que, por así decirlo, nos ganó de mano, porque nosotros salimos de la nada, no teníamos ningún capital previo para ser amado. La nada no puede ser amada. Nos saca de la nada para amarnos, para tener un objeto más de amor, Dios, ¿no? San Juan lo expresa sin ambages cuando afirma: Dios nos amó primero. 1 Juan 4.10, en su primera epístola 4.10, dice eso: Dios nos amó primero. Que eso quise decir cuando señalé que nos ganó de mano. Nos amó primero, obviamente, porque nosotros antes de ser fuimos amados por Dios, fuimos sacados de la nada, es un acto de amor. Nos amó primero, no sabíamos nada, éramos chiquititos, recién nacidos, no sabíamos absolutamente nada, recién engendrados por nuestra madre, y Dios ya nos amó primero, nos ganó de mano. Y por eso, antes de exponer lo que ha de hacer, lo que ha de ser nuestro amor a Dios, habremos de bucear en las entrañas de ese Dios que, al decir del mismo San Juan, es amor. Dice: Dios es amor, no solamente tiene amor, es amor. De ese Dios de donde brota frontalmente, es decir, la fuente, frontalmente brota el amor. De allí ahí nace el amor, la caridad. Porque el amor define a Dios, es la esencia de Dios, es su vida íntima, es reductible al amor. Dios, suprema belleza, se deleita inefablemente en sí mismo, y bondad ilimitada, se ama infinitamente a sí propio, y eso no tiene nada de malo, no es egoísmo. Dios se ve perfecto y se ama, y eso es legítimo completamente, que Dios se ame a sí mismo, se vea lleno de belleza y se ame. Obra de amor es, consecuentemente, que el que ama haga don de sí propio, comunique a su amor. Y eso es lo que acontece con Dios. No solamente queda su amor en sí mismo, desde toda la eternidad, el Padre, al engendrar a su Hijo, le transmite plenamente su propia naturaleza, y esta naturaleza común al Padre y al Hijo se comunica también eternamente y de manera plenaria al Espíritu Santo, a la tercera persona que de uno y otro procede. Por lo demás, el amor es unión, fuerza viva y cohesionante, que de varios hace uno, y así también sucede en la Trinidad. De varios hace uno, tres personas, un solo Dios, como nos enseña el Catecismo, ¿no? La doctrina cristiana. Son tres personas y un solo Dios, tres personas que se aman tanto que son un solo Dios. El amor une, cohesiona las tres divinas personas sin dejar jamás de ser distintas e inconfundibles entre sí. Son un solo y único Dios. Como puede verse, por donde se mire, Dios es amor. Amor de sí mismo, amor trinitario, amor que se comunica, Padre, Hijo y Espíritu, eternamente amor. Pero ese Dios no se ha contentado con amarse a sí mismo en su triple personalidad, en sus triples personas, lo que hubiera sido abrumadoramente sobreabundante para su felicidad. No necesitaba de nada, nada podía completar ni de esa felicidad, ya era infinita. Pero ha querido crear, por propia voluntad y libertad, seres fuera de él, hechuras suyas, en quienes ha dejado huellas de su belleza y de su bondad, de modo que el amor que Dios se tiene a sí mismo redunde en sus criaturas, a las que ama con amor infinito, porque todo lo que hace Dios es infinito, y el amor que nos tiene a todos, a cada uno, es infinito. Como según nos lo dijo San Juan, Dios nos amó primero, nos ganó de mano, podríamos decir, consideremos ante todo las características de su amor por nosotros, y esta será la primera parte de esta conferencia, para luego ver cómo devolverle el amor nuestro amor a Dios, por pobre y limitado que sea, y al prójimo en Dios. Primeramente, ese amor de Dios con nosotros se muestra, la primera característica se muestra operante, es decir, es un amor activo, operante. Por amor y solo por amor creó Dios todas las cosas. Nosotros no teníamos ningún mérito para que nos creáramos nada. Sacarnos de la nada es un acto de purísimo amor, desinteresado totalmente. Nada exterior lo pudo mover a Dios a crearnos, pues fuera de lo creado por Dios no había sino la nada, como hemos dicho. Y la nada no tiene derechos para existir, ni belleza que impulse a otro a obrar sobre ella, a crear algo de la nada, cosa que solo puede hacer Dios. Nosotros sacamos las cosas de otro lugar, yo saco el agua de la jarra, pero sacar algo de la nada es solo lo puede hacer Dios. Y por eso Dios al crear se movió solo por amor, no tenía otro objetivo. Amor tan admirablemente fecundo como infinitamente poderoso, pues nada menos que la omnipotencia era necesaria para sacar el ser de la nada. Solamente la omnipotencia, el poder hacer todo, todo lo que no es contradictorio, se entiende, ¿no? Pero eso solo lo puede hacer Dios, sacar del crear. Y podríase decir que no fue sino el amor lo que fecundó su omnipotencia moviéndola a crear. Lo que fecundó, como si el amor hubiera, esa omnipotencia de Dios estuviera como apagada y fue fecundada, ¿no? Digamos así, moviéndola a crear un acto libre, completamente libre, gratuito, no merecido ni nada. Una ocurrencia, vamos a decir, hablando un lenguaje demasiado humano, pero comprensible, una especie de ocurrencia de Dios, crear de la nada. Él habló, dice la Escritura, y todas las cosas fueron hechas. El Salmo 32.9, dice, Él habló y todas las cosas fueron hechas. Es la locución del amor, es el habla del amor, de un amor operante, de un amor creador, un amor más grande, un amor que crea. El amor generalmente supone algo a que amar. Este amor crea algo para obtener algo que amar. El amor es la llave que abrió el tesoro de la opulencia divina, derramándose en ser, vida, luz, belleza, inteligencia, libertad, armonía. Y luego de haber creado las cosas, no las dejó de sus manos. Es cierto que la Escritura dice que Dios, el séptimo día, reposó de todas las obras que había realizado, como leemos en Génesis 2:3. Pero ello no significa la total cesación del trabajo, pues, al contrario, bien terminantemente nos dejó dicho por el mismo Jesús, mi Padre sigue hasta el presente obrando, dice, trabajando, operando, y yo ni más ni menos. Eso lo leemos en Juan 5:17. O sea, siempre Dios está en trabajo. ¿Y a qué se refiere esto? Y Él también, Cristo como Dios, está en trabajo. Porque al fin y al cabo, la conservación de las cosas es una especie de creación continuada. O sea, no nos creó y nos dejó nomás, sino que la conservación, que pasan años y años, es una especie de creación continua. Siempre se renueva en cada segundo el acto del amor creador. Es el amor conservador, sigue trabajando de alguna manera, una moda humana de hablar, ¿no? Pero que nos expresa muy bien este amor que no se interrumpe, digamos así, en el tiempo, sino que nos sigue amando en todos los instantes de nuestro ser. La conservación de las cosas, el mismo amor creador, ha quedado como fijado en su fecundidad constante, siempre nos está creando. Esta sería la primera característica del amor divino, es operante, activo. Segundo lugar, junto con ser operante, el amor de Dios es eterno. eterno. Las cosas de Dios son eternas, ¿cierto? Poco vale, las vemos en la vida aún nuestra, tan banal, tan comparada con la de Dios, que poco vale un amor que no dura. Y dos novios cuando se casan, quieren casarse de por vida. Después el mundo moderno ha traicionado todo eso, ya no hay fidelidad, no hay palabra, y se casa por un mes uno, ¿no? Pero digo, el amor de por sí, uno lo valora cuando mientras más duradero es, ¿no? El amor. Un amor que no dura, no tiene consistencia, no vale. Aún, como digo, en los mismos amores de la tierra, valoramos particularmente su constancia. Y a pesar de tantas experiencias de desengaños en nuestra vida, seguimos siempre persiguiendo el ideal de un amor eterno. Parece que eso es un sueño, un amor eterno, que nunca se gaste con el tiempo, se aje con el tiempo. Y a este respecto, este autor que he citado varias veces, que es contemporáneo nuestro, muerto hace muy poco, se llama Gustave Thibon, autor francés, nos ha dejado una reflexión inteligente, me parece. Dice así: se ha reprochado a los místicos el hablar con un lenguaje del amor humano. Claro, los místicos cuando hablan, ¿cómo van a hablar? Hablar del amor tiene que hablar, aunque el amor de Dios, ¿no? Un lenguaje humano, no tenemos otro. Se les ha reprochado hablar de lo de Dios con un lenguaje tan humano. Pero dice, en cambio, no se ha observado con qué facilidad y constancia los amantes, humanos se entiende, usan y abusan de vocabulario reservado al amor divino. Te amo, te adoro, le dice una chica a su novio. Te adoro, lenguaje casi divino, ¿no? Para el amor divino, porque es como el modelo del amor, aunque uno no se lo caiga en la cuenta al hablar, el modo de hablar. Te voy a amar para siempre, eternamente te voy a amar, ¿no? Entonces, se ha observado con qué facilidad los amantes o terrenos usan y abusan también, es decir, te adoro o no corresponde, es decir, pero una manera de hablar, ¿no? Del vocabulario al amor reservado al amor divino, dice, sus promesas de eternidad, ¿eh? Y fórmulas universalmente empleadas como te adoro, eres mi todo, mi alma, mi vida, mi ser, bastan para revelarnos la fuente de su inspiración. Esta semejanza de lenguaje, sigue diciendo Thibon, no es efecto del azar, de la casualidad, sino una prueba de que el amor divino, lejos de ser, como creen los freudianos, una mera proyección del amor humano, constituye la realidad fundamental de la que el amor humano es una simple imagen y frecuentemente una caricatura. Eso, por desgracia, lo último, ¿no? Pero debería ser una imagen del amor divino que es permanente, hasta el duradero, para siempre, como no, como uno se juramenta cuando, los novios se juramenta cuando se casan. Te amaré hasta la muerte. Hoy se burlan de esto, hoy parece un chiste esto, ¿no? Pero esto es verdaderamente el matrimonio cristiano, matrimonio como debe entenderse. Todos nuestros amores, por puros y sinceros que sean, están signados por la inconstancia, eso es cierto. Aunque no sea en el matrimonio el divorcio, pero las peleas, las cosas que conocemos que pasan, la inconstancia no es el mismo amor después de 20 años de casado que en el noviazgo. Así se va como gastando el amor, ¿no? Por puros y sinceros que sean, ¿no? Se van como gastando, son inconstantes. Y no es así el amor de Dios, quien ha dicho de sí mismo: yo te he amado con amor eterno, dice Dios. Jeremías 31:3. Es decir, yo te he amado con amor eterno. No es un chiste esto. No es una exageración de una andaluzada de Dios, ¿eh? Decir te amo con amor eterno, no. Te amo con un amor que no conoce un antes y un después. Con un amor que no tiene comienzo ni fin, porque ese amor lo ha cogitado Dios desde toda la eternidad antes de crearme. Te amo con un amor eterno, es un amor impresionante. No tiene comienzo ni tiene solución de continuidad. No sabe de mermas ni de eclipses. Amor, en fin, como Dios, que no se aja con el tiempo. Amor inmutable es el amor de Dios. Antes que el mundo fuese, antes que comenzasen las horas y cantase su primer himno los ángeles, primogénitos de la creación, fueron ellos hechos antes que el hombre, como sabemos, cuando nada era sino Dios, quien extasiado en su propia belleza vivía feliz y exclusivamente en sí mismo, en la Trinidad, como hemos dicho antes, sin objeto alguno exterior de su mirada, existía solo Dios, solo Dios. Cuando yo todavía no era, ya su propia palabra, verbo significa palabra, sustancial, pronunciaba mi nombre. Desde toda la eternidad, miles y miles y millones de años antes de que yo existiera, Dios pronunciaba mi nombre. Mi nombre. Ya me amaba como una madre que lleva a su hijo en sus brazos, o mejor, en sus entrañas, aún no nacido, pero anhelado. Y esa palabra, que es el verbo de Dios, por Dios pronunciada eternamente, aún antes de la creación del mundo, era palabra creadora que contenía en sí como causa ejemplar todo lo que Dios había resuelto ir sacando de la nada a lo largo de los siglos. Y allí estaba yo. Y el amor de Dios no se diluye porque ame a muchas personas, porque el nuestro sí se diluye cuando uno ama a muchas personas, ¿no? Si yo amo a toda mi patria, etcétera, se diluye, no cae en cada persona, pero el amor de Dios es universal, pero cae en cada persona como si fuera la única, podríamos decir, para entendernos, porque Dios no se va como gastando al amar a uno, ama un poco menos a otro, no, sino que a todos le da la plenitud de lo que puede darles. El Padre, al verse en su Hijo, me veía y así como eternamente se gozaba en su Verbo con infinita complacencia, así también abrazaba con ardor todo lo que el Verbo contenía, y en él era yo abrazado por Dios. Desde toda la eternidad, antes que yo ni imaginara existir, no, nada, al amarse me amaba, al amarse me amaba, en él me veía. Así que cuando Dios se amaba y amaba al Verbo y amaba al Espíritu Santo, me amaba en ese amor. Su amor a mí es tan sin edad como el que se tiene a sí mismo, eterno, es amor eterno. Y por ser eterno es también un amor sin mudanza. Nosotros, pobres criaturas, somos terriblemente cambiantes. Nos cuesta concebir algo permanente que vence al tiempo. Y así, cuando nos parece que en Dios hay mudanza, en realidad no la hay sino en nosotros. Vamos midiendo por el nuestro el amor de Dios. Hoy se lo tenemos grande y nos parece que Dios nos ama con exceso. Mañana nos entibiamos y nos parece que Dios también se ha entibiado con nosotros. Otro día no lo sentimos en modo alguno. Y entonces nos parece que Dios se ha olvidado de nosotros, que nos ha abandonado. Todo esto lo pensamos muchas veces en la vida. Y aún suele acontecer que sin haberse amenguado nuestro amor, antes bien, precisamente por haberse acrecentado la paternal ternura de Dios, como si buscase expedientes para acrecentar nuestros méritos, nos envía inesperadas pruebas, sacrificios, dolores. Lo que anhela es que nuestro amor se depure, que nuestro amor por Él se haga más íntimo. Quiere purificar nuestro amor, quiere acrisolarlo por el sufrimiento. De ahí las purificaciones, de ahí las pruebas que sufrimos a lo largo de la vida, mudanzas todas causadas por Dios en nosotros, precisamente porque su amor es inmutable. Dios nos amó antes de todo tiempo, y nos sigue amando en todos los tiempos, aun cuando parezca haberse alejado de nosotros y no entendamos sus caminos y suframos en la vida a lo mejor años de sufrimientos morales, de escrúpulos, qué sé yo de qué, pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros y no es así. En el momento de la prueba nos cuesta entenderlo así, pero esa es la realidad. Así que hemos visto que el amor de Dios es operante y es eterno en segundo lugar. En tercer lugar, caracterizando este amor de Dios, podríamos decir que el amor de Dios es también total, total, como amor que es de un Dios indivisible, el cual cuando ama, ama con todo su ser simplicísimo. No nos ama con una parte de su ser, sino con todo su ser. En sus amores, Dios nada escatima, a todas sus criaturas ama sin mengua, sin que del amor que a una muestra tenga que quitar nada a la otra. El amor nuestro no se divide un poquito, tenemos un grupo, bueno, hasta acá, y después ya más allá no tanto, ¿no? En cambio, el amor de Dios en todos cae con la misma fuerza, digamos, con la misma intensidad. Al amarnos, nos ama necesariamente toda la esencia divina, nos ama las tres divinas personas con todas sus infinitas perfecciones, con todo su poder, con toda su belleza, con toda su bondad y santidad. Por cierto que Dios es dueño de sus dones y reparte a cada uno según su voluntad. Entre todos los hombres, amó más a uno que a otro, eso sí. Amó más a Jesús, por ejemplo, como hombre, ¿no es cierto?, a Jesús su Hijo encarnado, puesto que solo a él le dio la gracia de unirse personalmente con el Verbo, Dios, verdadero hombre, ninguno otro ha podido tener tal unión con Dios como Jesús. Tras él, amó a María Santísima, llena de gracia, desde el primer instante de su concepción le hizo esa distinción a ella, antes de que, por pura gratuidad, ella no tuvo méritos para eso, a la que escogió nada menos que para ser madre del Verbo encarnado. Sabemos asimismo que Juan fue el discípulo amado de Jesús, el predilecto de Jesús sobre los demás apóstoles. Pero también sabemos que aquel de nosotros menos favorecidos al parecer por Dios es amado de su corazón con un amor realmente ilimitado, con un amor infinito. El amor con que Dios nos ama, con que Dios me ama, es el mismo con que abraza toda su creación, el mismo con que ama a Jesús, el mismo que le une a sus ángeles fieles, el mismo con que manda, con que inunda a María, el mismo, en fin, con que se abrazan entre sí el Padre, el Hijo y el Espíritu. Por aquí entendemos la profundidad de aquellas palabras dichas por nuestro Señor a una santa. Le dijo así: si tú supieras cómo amo yo a un alma, le dijo al Señor en cierta ocasión a Santa Catalina de Génova, si tú supieras cómo amo yo a un alma, sería lo último que en este mundo supieses, porque el entenderlo te mataría. Sería tan impresionante saber cuánto me ama Dios que el saberlo me mataría. Así que entonces, el amor de Dios es operativo, es eterno, hemos dicho, es total. Y digamos ahora una cuarta característica del amor que Dios nos tiene. El amor de Dios se caracteriza por ser generoso, dadivoso. Porque ¿qué puede prometerse Dios de sus criaturas? A ver, ¿qué gana Dios amándome a mí? ¿Qué ventaja le va a dar a Él amarme a mí? ¿Para qué necesita eso? ¿No es Él plenitud de ser? ¿Felicidad total? ¿Qué belleza, qué gloria, qué dicha le faltan a Dios? ¿Puede el arroyo agregar algo al manantial, a la fuente? ¿Puede agregar algo el rayo al sol? Dios nos enriquece con la perspicacia de nuestra inteligencia, con la calidez de nuestro amor, con la fuerza de nuestros músculos. No, no se enriquece. Su amor es por consiguiente gratuito, tan generoso que es gratuito. Amor dadivoso, que no escatima nada. La redención no fue con cuentagotas, no fue tacaña, fue exuberante. Tanto amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Una cosa que nos hemos acostumbrado, pero es algo tan impresionante esto. Sin ninguna necesidad, entregó a su Hijo único. ¿Qué prueba más grande de amor podía darles Dios Padre a los hombres que entregarles a su propio Hijo? Y entregarles significa algo muy feo, ¿eh? No solamente entregarlo como hombre, sino entregarlo a la pasión. Como dice el canon de la misa, el día que se iba a entregar a Cristo, una entrega, él entrega traidora de Judas, lo entrega, y él se entrega, pero es una entrega dolorosa de Cristo. Este Hijo, amado más que todos, el amado por excelencia, este Hijo es aquel a quien el Padre ofrece a los hombres. Más aún, cual nuevo Abraham lo entrega al sacrificio para que nadie se pierda, sino que todos se salven. Si el Verbo asumió una materia, fue para tener algo que ofrecer en sacrificio. Como Dios que era, no podía hacer un sacrificio por nosotros. Para el sacrificio pide una materia, que se inmole, y para eso Él toma materia. El Verbo se hace carne, precisamente para sufrir allí por nosotros, porque como Verbo no podía sufrir, toma una carne para tener algo con lo que sufrir por nosotros. Toda su vida es un caminar firme y decidido de Belén al Calvario, toda la vida de Cristo, ¿eh? Ya por eso en algunos cuadros de la antigüedad, en algunas imágenes de la Navidad, se lo pone a Cristo envuelto ya como con esos, ¿cómo se dice?, envoltorios con que se usaban antes para envolver a los muertos, porque ya como está prenunciando desde el pesebre chiquitito el niño ya el futuro Calvario. Por eso toda la vida de él es un caminar, como decíamos, no físicamente, pero moralmente, ¿no?, de Belén al Calvario, donde dio el signo más expresivo y la prueba más contundente del amor. Como él mismo dijo, nadie tiene mayor amor que este, dar uno la propia vida por sus amigos, Juan 15, 13. Amor generoso, pues, amor rebosante, amor hasta el heroísmo. Dice Santo Tomás que una gota de su sangre hubiera bastado para redimir a todo el mundo. Las gotitas de la circuncisión, por ejemplo. Pero prefirió la exageración del amor, el exceso. Amándonos, dice Juan 13:1, amándonos nos amó hasta el fin. Pero este hasta el fin no es, como a veces cree, entiende la gente, hasta el fin de la vida, sino hasta el extremo. En la palabra latín, el original, dice, nos amó hasta el extremo, hasta la exageración, hasta la locura del amor, hasta la hemorragia de la cruz. O sea, no fue una gotita de sangre, fue la hemorragia de su sangre por nosotros. Todo en él es exagerado, el amor es exagerado, digamos así, hasta el fin, hasta el extremo, hasta la locura. Así traducen algunos autores en el sentido místico de la palabra, ¿no? Nos amó hasta la locura del amor. ¿Y todo esto por quién? ¿Por quién tantas ignominias y tan terribles tormentos? ¿Por quién? Por aquella imagen y semejanza de Dios tan linda, tal como salió espléndida de las manos del Creador cuando hizo a nuestros padres, Adán y Eva. No, sino por un ser ingrato, mísero y degradado. Si no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos, ¿cuánto no será el darla por los enemigos? Bien, esto entonces para referirnos al amor de Dios. Vamos a dejar un poquito de ratito acá para pasar luego a hablar del amor de nosotros a Dios.